cuando se cumpla la visión que Juan el teólogo miró. Todas las cosas mi Jesús nuevas hará. Con Cristo siempre viviré, de su presencia gozaré y por los siglos a su nombre alabaré. Un cielo nuevo miraré, calles de oro andaré, a mi Jesús contemplaré. Con toda el alma cantaré, un himno nuevo entonaré, con mi Jesús yo viviré. En aquel sitio sin igual, no habrá tristeza ni pesar, no existe muerte ni dolor, gloria al Señor. Todos sus hijos vivirán en armonía y tranquilidad, y por los siglos, aleluya, cantará. Un cielo nuevo miraré, calles de oro andaré, a mi Jesús contemplaré. Con toda el alma cantaré, un himno nuevo entonaré, con mi Jesús yo viviré. Jesús contemplaré.